¿Cristo es rey? En el Evangelio hemos escuchado varias veces que se burlaban de que era el rey de los judíos. Si eres rey, bájate de la cruz. Cristo que se proclama como rey, Pilato que le va a preguntar, ¿tú eres rey? Y Cristo le dice, tú lo dices. Cristo es rey. Y en esta palabra es rey primero porque es Dios, la divinidad, es decir, Dios que se va a encarnar en un hombre. Entonces es rey por derecho divino, pero también como se hace hombre, es rey por derecho humano, porque de entre todos los nacidos de mujer, el más noble de nuestra estirpe ha sido Jesús, porque no tenía el pecado original y porque era Dios que se hace hombre. Entonces, también es rey, no solo por ser Dios, sino por ser hombre, y es rey por derecho de conquista, porque nos ha conquistado a nosotros cuando nos redimió en la cruz. Se nos había roto nuestra unión con Dios y por eso Cristo vino a reparar. Ahora, esa unión con Dios no solo se había roto por el pecado original, sino que también se fue extendiendo el odio a Cristo. Así como en el Evangelio se burlaban de Cristo, si tú eres rey, bájate de la cruz. Y el Papa Pío IX saca una encíclica que se llama Quas Primas, donde dice, mientras más se niega a Cristo, más tenemos que proclamar lo que es rey. Y esta palabra rey hoy puede parecer un poquito antigua, porque no estamos acostumbrados a esta terminología, pero primero Cristo es rey por ser Dios, es rey por ser hombre y es rey porque es derecho de conquista. No nos ha ganado con favores humanos, por ser simpático, sino porque nos volvió la religión, viene de religare, volver a atar. Algo que se había roto, Jesús lo volvió a atar. Eso es la religión, lo que me vuelve a atar con Dios. Ahora, cada uno de nosotros somos hijos de la época en que vivimos, y eso era lo que había visto el Papa cuando escribe esta encíclica, que se quería separar la religión del Estado. El cuerpo, como que uno quisiera hacer a la especie de los magos que cortan con un serrucho, pero es magia, va, hay un truco. Entonces, separar que el hombre, por un lado, es cuerpo y por otro lado es alma. Entonces, lo que es cuerpo, muy bien, puede ir aquí, trabajar, pero no tiene que tener nada que ver la religión. Y ese es el error que el Papa va a detectar en la sociedad. No se quiere hablar de Cristo. Entonces, como no se quiere hablar de Cristo, todavía tenemos que manifestarlo nosotros más que Cristo es rey. ¿Y de qué manera? Y transmitiéndolo a los demás, Cristo es un rey que cuando el ladrón, el buen ladrón, le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, le respondió, hoy estarás conmigo. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y ese reino de Cristo comienza aquí en la tierra, tratando de que cada una de las cosas donde nosotros nos hagamos presente, esté Cristo. Si estoy en una reunión de alguna cooperativa, club de fútbol, lo que sea, ¿Por qué no se puede empezar con una oración? Y esa mentalidad es la que el Papa detecta, que se ha ido separando, incluso a nosotros hoy no sería algo raro, todas nuestras actividades empezarla en nombre de Cristo. Cuando debe ser lo habitual, Cristo es Rey al margen del que crea o del que no crea, así como sale el sol al margen que yo diga, no creo que salga el sol. Cristo es Rey, y eso es una verdad que nos tiene que motivar a que nosotros, que queremos estar en su reino, porque Cristo nos ha elegido para que estemos en su reino. Ahora, un rey necesita nuestra inteligencia. Cristo es Rey, por eso necesitamos conocer la verdad. Necesita nuestro amor, nuestra voluntad, que nos movamos por amor a ese Rey. Y él nos dio ejemplo. Yo me acuerdo, solía tener un amigo que tenía este refrán: animémonos y vayan. ¿No? Como podría decir uno, si se imaginara algún rey que le dijera a los soldados, animémonos, pero vayan. Cristo fue el que tomó la iniciativa. Y nosotros, que estamos siguiendo a Cristo, que es Rey, mi Rey, tengo que tratar de que esté en todo lo que haga, en todo lo que toque, que lo transforme en cristiano. Eso es lo que había detectado el Papa, que se había estado perdiendo. Y a uno le da vergüenza. En la iglesia rezar está bien, el domingo una hora a la semana, pero en mis actividades diarias, comenzar no dentro de mi pieza en una oración, sino en todo lo que haga. Estoy tratando con una persona por mi trabajo, mi actividad, mi amistad, pero te has acercado al mes de la Virgen, pero estás llevando a la Virgen casa por casa. Es una manera concreta de que Cristo reine en San Francisco. La Iglesia lo que hace es salir a conquistar almas por a Cristo. ¿Cómo sé yo si me voy a ganar el cielo como el buen ladrón? El buen ladrón, ¿qué es lo que hace primero? Le dice al otro: si tú eres rey, bájate de la cruz y sálvanos a nosotros también. Y el buen ladrón le va a decir: ¿no tienes temor de Dios? Nosotros sufrimos justamente. Es decir, el buen ladrón lo intenta acercar a Cristo. Entonces nosotros, hay una manera que podemos saber de que vamos a estar con Cristo en su reino, y es si somos capaces de atraer almas para Cristo. Como que nuestra vida tiene que tener ese sentido. Yo llevo la Virgen casa por casa. Bueno, alguno me dirá, no, soy de otra religión. Bueno, Dios lo bendiga. Uno sigue. Pero otra persona la estará necesitando. Es decir, cuando trato de estar en salida, es cuando voy promoviendo el reino de Dios. El mundo actual lo ha querido encerrar en la iglesia y nosotros debemos salir. Y si me equivoco, a veces nos puede pasar, bueno, todos los pero, el perismo es del demonio. Yo lo haría, pero, nos recordaba más actualmente el Papa, prefiero una iglesia herida por salir y no que se quede. Es decir, hoy tenemos que volver a conquistar el mundo para Cristo Rey. ¿Y de qué manera? Y, digamos, hechos concretos, antes del 8 de diciembre, ¿podrá estar la Virgen en todas las casas de San Francisco? Y si cada uno de nosotros nos proponemos visitar, ¿cuántas? 10, 20 casas llevando a la Virgen. Tengo en mi casa un cuadro, una estampa, una virgen, 10 centímetros, 5, no importa, pero que tengo que conquistar ese reino para Cristo, y la Virgen es la mejor, porque la Virgen es como es nuestra madre, y cuando la mamá está en la casa, ella se encarga. Entonces uno, cuando lleva a la Virgen, se está ganando el reino. Y qué hermoso, cuando uno sale a conquistar otras almas para Cristo, el que vuelve más enriquecido es uno. Por eso pidamos hoy a la Santísima Virgen que nos conceda esta gracia, que no me avergüence de tenerte por madre, que no me avergüence de tenerte por madre y que me proponga conquistar almas para Cristo, conquistar a mis vecinos, conquistar a los que viven alrededor mío, a los que trabajan conmigo, y entonces podré escuchar esas hermosas palabras de Cristo: hoy estarás conmigo en el paraíso.